familiares, laborales, abarcan nuestra vida privada. Es decir, la santidad consideración que en el día de expiación en la antigüedad era un día que el pueblo tenía que santificarse y limpiar no solamente su vida sino hasta su casa o su carpa en la antigüedad. ¿Sí? Tenían que estar limpios, tenían que bañarse, tenían que ordenar su casa, tenían que sacar las cosas que estaban simbolizaban hasta el pecado. Tú tenías un pan con levadura, ese pan tíralo. Ese día no podía estar en tu casa algo que representara el pecado. Había que hacer ayuno. Es decir, purificarnos interiormente, físicamente, para que tengamos una percepción espiritual mayor, para entender el significado espiritual de que la Shekinah allá en el templo iba a descender al lugar santísimo. Y eso era tremendo. Bueno, ese era el tipo, el antitipo a nosotros se nos manda que podamos santificarnos en todos los aspectos. Y eso es un aspecto fundamental que la Iglesia Adventista tiene como mensaje. Hay personas que solamente se encargan de poder hacerle ver a la gente que lo único que nos tenemos que enterar es cuándo viene la ley dominical. Ahí se termina el mensaje de los tres ángeles. Atento a la ley dominical. Y después de la ley dominical, más nada. No hay nada antes, no hay nada después. Es pura ley dominical. Y el mensaje adventista no es eso. Eso forma parte de la agenda del enemigo. El Señor tiene una agenda para su pueblo. Y la agenda para su pueblo es santifica tu vida porque te vas a presentar delante de un juicio. Tu nombre va a pasar. En este momento, a todos los difuntos, a todos los muertos, se les está juzgando. Y pronto se va a terminar la cantidad de muertos juzgados que heredarán la vida eterna y comenzará un juicio sobre nosotros, que estamos vivos. Y para esa prueba nosotros tenemos que presentarnos santificados. Acá cuando vimos la semana pasada el tema este del mensaje de los tres ángeles, el triunfo del mensaje de los tres ángeles, no va a haber triunfo sin una feroz batalla. No puede haber en la causa del Señor un triunfo hasta que primero no se defina muy bien en este combate o en esta guerra espiritual, ¿sí? Los que han luchado, los que han sacado el estandarte, la bandera y avanzado en el campo enemigo y llevar el mensaje de el primero, el segundo y especialmente el tercer ángel. Salí de Babilonia, pueblo mío. Eso es lo que vamos a tocar ahora. El fuerte clamor será seguido por persecución. Voy a leer. Estoy en la página 43, segundo párrafo, dice: cuando llegue el tiempo del mensaje del tercer ángel, hacerlo con el mayor poder, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos, ¿sí? Obligados a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. Las invasiones del espiritismo. Los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. ¿Por qué? Porque no podemos, la gente que escuche este mensaje, no podrá tomar decisiones si primero no conoce las dos versiones. Porque para que nosotros podamos dar este mensaje, tenemos que conocer las intenciones funestas de Roma o de Babilonia. Y las personas que escucharán el mensaje tienen que conocer también lo que es la bestia, para que tomen decisiones. Porque hoy hay mucha gente que es muy piadosa y camina la luz que tiene que caminar, que le han enseñado por tradición, y no toma el mensaje de los tres ángeles sencillamente porque no le ha llegado de una manera debida. Pero cuando ellos vean por presión gubernamental, por imposición de leyes severas al pueblo remanente, que se le está haciendo una injusticia, y vean que este pueblo demanda o denuncia los pecados de Babilonia, entonces esas almas verán realmente lo que es Babilonia y lo que es el mensaje de los tres ángeles en la piedad y testimonio de sus siervos. Entonces ellos tomarán decisiones para vida eterna. Serán los obreros de la hora undécima, al final. Por eso, este mensaje tiene que ser llevado por hombres y mujeres santos. Tú no puedes tener una doble vida y decir, no, yo voy a vivir mi vida secreta y después cuando tenga tiempo voy a ir a la plaza a predicar el mensaje de los ángeles. Tú puedes hacerlo, pero los demonios te conocen. Y ellos conocen tu vida privada. Y tu mensaje será detenido, porque tú no hablas con autoridad del cielo. Pero cuando vengan estos hombres y mujeres, como dice la sierva del Señor, con rostros resplandecientes en santa consagración, eso es otra cosa. Tú no te darás cuenta, pero si en la gracia del Señor tú eres sellado, eres tomado por el Señor para hacer una obra, es porque el Señor sabe que tú arreglaste cuenta con él. Y tu mensaje tendrá otro peso. Y esa es la diferencia en ser un siervo del Señor y querer serlo, no siéndolo. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros anunciarán fábulas, profetizarán cosas agradables. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Y ustedes dirán, ¿esto está pasando ahora? En cierta manera sí. Fíjense ustedes que hay ciertos telepredicadores, podemos ver en internet, el pastor Alducín, el pastor y otros más, que son muy vehementes con respecto a la teología del tercer templo y que Israel será restaurado y que tendremos el Mesías pronto. Y cuidado, prepárate porque viene el arrebatamiento. Y multitudes están excitadas con ese mensaje tan, para ellos, solemne y tan importante. Pero estas personas, cuando les toca hablar, a mí me ha tocado escuchar ciertas prédicas de esos pastores, les toca hablar de los adventistas, hasta se mofan y se ríen, haciendo burla de que nosotros somos como los católicos, buscamos la salvación por obras. ¿Por qué? Porque obedecemos la ley. ¿Sí? Entonces tenemos la salvación ganada por obras. Somos igual que los católicos, nada más que pseudo-protestantes. ¿Sí? Hoy eso está pasando. Imagínense ustedes cuando descienda un espíritu maligno sobre esas mentes, sobre esas multitudes, y les incite no solamente a hablar, sino que nos tomen odio, rabia. ¿Qué están predicando ustedes eso? Ustedes no tienen que predicar eso. Cuando las multitudes les pregunten, ¿es esto lo que es cierto esa gente que está diciendo que hay un juicio? Y ellos no tienen forma, no tienen forma de poder corroborar su posición con la Biblia, entonces van a las fábulas. Ah, esa gente siempre dice que va a venir Jesucristo, tantas veces dieron fecha y nunca vino. No les presten atención. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Ahí es donde tenemos, ya conocemos que vendrá esa imagen que los evangélicos, no le llamemos, hermana Juárez le llama protestante, porque en esa época donde ella escribía esto, todavía protestaban. ¿Sí? Eran protestantes. Había grupos que eran anticatólicos. Y no hasta no hace mucho tiempo. Recuerdo, bueno, aquellos que tengan un poquito años de adventista, recordarán que había iglesias en la década del 70, en la década del 80, que todavía estaban escribiendo, había revistas donde se hablaba de que Roma era la bestia de Apocalipsis 13. ¿Sí? Había una revista que a nosotros nos llegaba en nuestro domicilio, una por suscripción de Estados Unidos, nos venía la revista La Pura Verdad. Se llamaba así cuando nosotros la recibimos en la década, comienzo de la década del 80 en Buenos Aires, Argentina. Y esa revista era técnicamente adventista, porque creía en la segunda venida de Cristo, eran guardadores de la ley, no tenían el espíritu de profecía, pero tenían una posición muy parecida. Incluso los testigos de Jehová en esa época también publicaban que Roma era la bestia de Apocalipsis 13. ¿Sí? Entre otras cuantas iglesias que en la década del 80 hasta la década del 90. La década del 90 empezaron a diluirse. Hoy ya no están. Pero en esa época, no hace mucho, protestaban. Hermana Ivette. Hay un mensaje acá de otra persona que aparece como Opcio, que dice que son protestantes apóstatas. Exactamente. Han apostatado, han abandonado el camino. Han renunciado al legado que los fundadores de sus iglesias abrazaron. Los fundadores de sus iglesias abrazaron el reconocer los propósitos y los estandartes de la reforma protestante, que denunciaban a Roma. Bueno, eso sabemos que hubo una infiltración muy metódica, muy silenciosa, paciente, de Roma, y todas sus hijas, hoy por hoy, todas las hijas han vuelto a su mamá espiritual, a su madre. Y su madre las acoge, vengan de nuevo, hijas díscolas que han querido regresar al seno de su madre. Por eso hoy no vemos, pero en la época no hace mucho, decimos nosotros estamos, yo recuerdo cuando éramos jovencitos, el pastor también recuerda, que había iglesias que eran protestantes y aquellos que tenemos unos cuantos años de adventista. En la época de la hermana Juárez, mucho más. ¿Sí? Había muchas iglesias que no querían saber nada. Oficialmente hablando, está en el año 1982, con el presidente Ronald Reagan, Estados Unidos formalmente dejó de tener una oposición a lo que es la Iglesia Católica Romana, porque él restablece, ¿no?, relaciones diplomáticas. Y cuando restablece relaciones diplomáticas, todos los protestantes de esa época decían, no, ¿cómo puede ser? No, momentito, nosotros estamos estableciendo relaciones diplomáticas políticas, porque ese es un Estado, y nosotros vamos a restablecer posiciones civiles, no religiosas. Bueno, estaba encubierto, pero ahí por ahí dentro venía. ¿Sí? Y se comenzó a blanquear en la sociedad norteamericana lo que era ese sentimiento de lo que la Biblia siempre comenzó a mencionar en Apocalipsis, que era una iglesia enemiga de Dios. Continuemos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Hermano, esto viene. Primero, esto viene. Y segundo, viene de manera progresiva. No nos vamos a nosotros despertar, ya lo dijimos. Un día vamos a encontrar un cartel en los periódicos así grande. Estados Unidos puso una ley dominical en contra de la primera enmienda. Eso no va a pasar. Esto va a ir en forma progresiva. Se va a ir levantando un sentimiento entre la sociedad para que la sociedad norteamericana vaya reclamando un cambio, porque la sociedad se está deteriorando a causa de la maldad. Acompañado también de un desorden en la naturaleza. La hermana Paz menciona que los desórdenes en la naturaleza, terremotos, ciclones, inundaciones, la naturaleza se va a desbocar en Estados Unidos. Junto con la maldad, la gente va a decir, ¿qué está pasando acá? Dios nos está avisando, Dios nos está llamando. Prestemos atención. El Señor, esta nación fue cristiana y ahora nos hemos alejado. Tenemos que volver. Y volver a Dios significa, ya sabemos, una ley que nos permita detenernos en nuestros trabajos, en nuestra vida, y volver la vista al cielo. Pero en domingo, ¿sí? Los deseos no son malos, la intención es muy buena, pero el Señor es el que va a determinar, ¿sí?, al final del tiempo, lo que Él ya tiene en la Iglesia Adventista demostrado como la gran apostasía, la apostasía de los Estados Unidos. Dice así, Estados Unidos está llenando rápidamente la copa de su iniquidad. Carece de previsión la política que están siguiendo los dirigentes del país en cuanto a restaurar al hombre de pecado su ascendencia perdida. Están manifestando un celo admirable al poner este día de reposo espurio, falso, bajo el cuidado y la protección de sus legislaturas. Pero no saben lo que están haciendo. Están concediendo honores divinos a un día de reposo falso. Y cuando este proceso se haya completado, habrá persecución contra los observadores del día de reposo bíblico. Entonces el mandamiento de hombres será revestido con ropaje sagrado y se anunciará que es santo. ¿Ustedes se acuerdan cuando cayó Babilonia, la Babilonia imperial? ¿No? De la misma manera. Hubo borracheras, ¿no? La fiesta, fíjense que ustedes que siempre el vino, que representa las doctrinas falsas, espurias, estaba en el medio. ¿Sí? Y en la fiesta, el rey de Babilonia manda a traer los vasos santos. Ya lo comentamos en otras reuniones. Pero él quiso hacer común, o profanó, ese vaso que estaba dedicado al santuario, que lo había traído su padre como botín de guerra a Babilonia, lo secuestró, lo trajo de Jerusalén, y estaban guardados. Y él dijo, no guardaron nada, tráiganlo acá vamos a hacer una fiesta y vamos a brindar entre todos y que viva la pachanga. Y Dios dijo, no. Mira, yo a Babilonia le permití que invadiera países, que matara, que se apoderara de territorio, de riquezas ajenas, le permití todo. Eso no se lo voy a permitir. Y pasó la última línea roja y Babilonia fue condenada. Vino una mano divina y empezó a escribir en una pared. El rey Belsasar temblaba. Miró eso y temblaba. La Biblia dice que se fue de cuerpo. Le castañaba la rodilla. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque él sabía lo que había ahí. Él sabía lo que se le esperaba, lo que llegaba ahora. Porque cuando llama, mandar a Daniel, y Daniel le dice, tu padre hizo esto, y tú, sabiéndolo todo, continuaste con tu decisión. Hermana Iván. Lo mismo sucederá con Estados Unidos al final del tiempo, porque es un país donde, bueno, que fue la tierra que acogió a los hijos de a la descendencia de la mujer, cuando todos esos padres peregrinos llegaron huyendo de la persecución acá en Europa, y era gente que conocía a Dios. Ha sido un país, el país más bendecido precisamente por eso, porque acogió a la descendencia de esa mujer, a todos los que quedaron de la persecución, a los que venían huyendo. Y y además le ha tolerado muchísimas cosas, pero ya esa línea roja no se la va a tolerar cuando se dicte esa ley. Exacto, así es. Nosotros sabemos que en el cielo existen medidas. La hubo en la época de Noé, ¿sí? Medida de tolerancia, o la gota que rebalsa el vaso, o la maldad llegó hasta los oídos en el cielo de Dios, ¿sí? Si hay una medida en la época de Noé, la maldad de la gente era, dice la Biblia, de continuo solamente el mal. O sea, desaparecieron la gente buena. No había más gente buena. Toda la gente era mala y solamente pensaban hacer maldades. No sé si ustedes, ahora te doy, hermanita. No sé si ustedes alguna vez han estado con una persona, con alguna persona que solamente piensa hacer el mal. Son escasas esas personas hoy por hoy. No, normalmente si tiene amistad del bajo mundo, como dicen, solamente le interesa hacer cosas malas. Y uno se separa por instinto de supervivencia, llamémosle. Pero en esa época, todas las personas, todas, querían hacer el mal. Y el pensamiento de la gente era hacer el mal, hacer el mal. Solamente Noé y su familia fue hallado justo él para preservar la semilla, la descendencia, el linaje por donde iban a ser en el futuro la promesa de un Salvador. Y Dios dijo, si yo no actúo ahora, hasta Noé se me va a corromper. Tengo que actuar ahora, hay una medida. Y esa medida llegó con un diluvio. En el mismísimo pueblo de Israel, depositario de los oráculos de Dios, donde Dios levantó profetas, hombres que miraban a Dios, que hablaban con Dios, recibían visiones de Dios, que habían recibido la ley, el carácter escrito de Dios, y habían recibido todo de parte de Dios, incluso el regalo mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo pueblo llegó a una cota de maldad, que Dios dijo, hasta aquí, yo te perdoné que la idolatría, que pasara a tus hijos por el fuego, que te arrodillaras ante Baal, que tenga medidas injustas, que mates a los profetas, los apedrees. Yo te voy a perdonar muchas cosas. E incluso te perdono que hasta que mataste a mi hijo. Pero después que mataste a mi hijo, mandé otro profeta y también lo mataste. Dije, ya está. Tú no tienes arreglo. Tú ya no sirves. Colmó la medida. Y Dios lo desechó. Manibel. Sí, para leer otro mensaje. Sí. De esta misma persona, de Upshot. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, empapado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Este es un mensaje del libro del conflicto de los siglos, exacto. Capítulo 54. Bueno, nosotros sabemos que vamos a tocar ese tema en un ratito, lo que es la marca, pero es correcto, porque la Biblia menciona que hay un poder que se levanta, una bestia, una segunda bestia, que actúa en connivencia y junta, simultánea, con la primera bestia. Y esta bestia actúa el mismo sistema, el mismo sistema que tenía Roma en su momento. ¿Sí? Nosotros sabemos que la bestia, bueno, más que la bestia, Satanás mismo es el que va a imponer marca, una marca de autoridad. Nosotros sabemos que en el mundo espiritual hay ciertos testimonios que mencionan que nosotros, los seres humanos, para el mundo espiritual caído, somos rebaños. Somos propiedad de tal autoridad de los demonios. Pero esa autoridad, hoy por hoy, puede quedar inválida, porque si una persona se arrepiente pide perdón, quiere volver a los caminos de Dios, Dios le da un perdón y le quita las cadenas que Satanás les puso para aprisionarlos. Y queda liberado. Esas personas, todos nosotros hoy podemos volver de nuestros malos caminos. Y Satanás no puede hacernos de su propiedad de manera indefinida. Pero cuando termine ese tiempo de perdón y misericordia, ya el Señor no podrá hacer nada. Entonces, esas almas que no se arrepintieron y les pilló el fin del tiempo de la gracia, Satanás sí le puede poner una autoridad sobre él inamovible. Ya son de él, propiedad de él. Y él puede y podrá disponer de esas almas como quiera. Esa es la marca, una marca definitiva. Hoy esa marca no se da hasta que ninguno haya hecho una decisión definitiva en su vida. Las únicas personas que han hecho decisiones definitivas en su vida hoy son los que están en el descanso. Su vida ya no puede cambiar, no pueden virar, no pueden cambiar su destino eterno. Se fueron al descanso y solo el Señor sabe, cuando le llegue el juicio, si son dignos o no de recibir la corona. Pero nosotros todavía podemos arrepentirnos. Cuando se acabe ese tiempo, Satanás dice, ya no hay más tiempo, ustedes son míos. Y por más que se arrepientan, ya no hay formas, en el cielo no hay perdón para ustedes. Esa es la marca que él pone y que es una marca espiritual, una marca de sumisión y de obediencia. El Señor también hará con los mismos, con los suyos, le pondrá un sello. Ellos perfeccionaron su carácter al carácter de Dios, de acuerdo a la ley, y por Dios son santos, separados para la luz de Dios, para la después de Dios. Actúa pronto, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Porque la maldad de este mundo, aparentemente, nosotros no conocemos lo que fue de forma testimonial, qué fue en Sodoma y Gomorra, pero nos estamos aproximando demasiado. ¿Sí? Y eso está cada vez aumentando. Dios tiene que tomar algo, tiene que tomar alguna medida, ¿sí?, para este mundo. Porque si no la tomó es porque todavía no hemos llegado a la medida de la maldad de Sodoma y Gomorra. Pero Dios conoce los corazones. Él conoce y va a actuar de acuerdo a sus tiempos. Hermano. Hay una pregunta de la hermana Graciela que dice, ¿Saúl y su hijo Jonatán alcanzaron la salvación? Yo tengo una respuesta, pero quisiera escuchar la opinión del pastor Gustavo. Bueno, la Biblia habla muy claramente que en el caso de Saúl se perdió. No hizo nada para volver de su locura después de aquel pecado tan grave de Saúl, primero de Samuel capítulo 28, la consulta con la pitonisa de Endor, ¿no? Después de eso ya vieron su muerte, su suicidio también. En cambio, Jonatán es diferente, su historia es diferente. Él amó a su padre, lo acompañaba en las guerras, pero no aparece algún pecado que sea obvio para decir que corrió la misma suerte del padre, excepto la muerte de ambos. Yo no podría afirmar que él no heredará el cielo, más bien creo. tengo exactamente la misma posición. A mí me gustó mucho estudiar la historia de Saúl, el primer rey que el pueblo pidió después de la época de los jueces, y Dios le mandó un buen hombre, un hombre que estaba ungido por el Espíritu Santo. Y Dios lo mandó al profeta Samuel, dijo, ese hombre lo elegí para mí. Y era un hombre en todas las capacidades. En contra. Y le salió mucho ego. Tenía mucho poder. Pero él no experimentaba algo que después el segundo rey David sí tenía, que era reconocer sus pecados, reconocer sus faltas, sus límites. Él decía que no. No, yo soy el ungido, yo soy, como dicen en México, el mero mero, el generalísimo. Y no, yo no voy a pedir perdón. Esa actitud lo fue endureciendo cada vez más. Y cuando muere Samuel, porque él tenía más contacto con Samuel que con Dios, creía más en la palabra de Samuel que en la palabra de Dios. Y ya muerto, él quería saber cómo puedo salir de esta, pero que me lo diga Samuel. Samuel ya estaba muerto. Y él sabía lo que estaba haciendo. Su muerte fue haber entrado a la tienda de la bruja de Endor, a la pitonisa. Y Dios sabía, decía, tú sabes todo lo que te viene, tú lo sabes. Pero ahora tú vas a ir a consultar a los muertos. Esa línea yo no te la perdono. Ahí te quedas, ahí te dejo. Y él fue desechado. Después murió. El mismo demonio sabía que si entablaba con la bruja, no iba a entablar con la bruja, con los demonios. Tú no eres ya parte de la promesa y de la herencia prometida. Jesús tenía que haber nacido de la casa de Saúl, pero él fue desechado. Sin embargo, un ejemplar que digamos, sabemos lo que hizo, ¿no? Pero él pedía perdón. Y eso es una lección para nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas malas y las hacemos. Pero si el Espíritu Santo a nosotros nos llama a un arrepentimiento, seamos humildes. Nosotros nos equivocamos. Nuestro error está delante de nosotros siempre. O nuestro pecado. Y David lo sabía. Vino Natán y le dijo, sabemos la historia, ¿no? Y le dijo, tú eres esa persona que fue y mató la única ovejita que tenía para darle de comer a los demás. Ah, ese tipo tiene que morir. Hay que pedirle 4 veces más lo que... O sea, era insoportable. Y dijo, tú eres ese. ¿Cómo? Sí, tú. Y ahí le muestra la historia. Y dijo, Señor, yo me equivoqué. Me equivoqué y escribió el hermoso Salmo 51. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser más David en ese aspecto que Saúl en el otro aspecto. Porque nos equivocamos. Nadie está exento. Pero siempre, siempre, siempre, hasta hoy, hay un Dios dispuesto a escucharnos y dispuesto a perdonar. Gracias, pastor. Dice, la persecución será progresivamente más severa. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. Tirarán contra ellos, de viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos, despertarán las pasiones del pueblo. Es muy fácil despertar las pasiones del pueblo, ¿Por qué los ministros le dicen, vaya, estudien la Biblia y fíjense que eso está equivocado? No, porque no pueden. No pueden. Entonces van a despertar las pasiones. Ah, esa gente son tan locos. Son alarmistas. Bueno, hasta en nuestras mismas filas nos están llamando así. Alarmistas. Son disidentes. ¿Sí? Son problemáticos. Cada vez que vienen hay problema en la iglesia. ¿No? Eso ahora. Pero cuando de las puertas de la iglesia para afuera se sumen aquellos, esto se va a poner más picante. Y está profetizado. Por eso nosotros tenemos que conocer cómo hacer defensa de la fe con mansedumbre, como dice Pedro. ¿Sí? Nuestros caracteres tienen que cambiar, deben cambiar. Nosotros no estamos en condiciones hoy Hermano José Antonio, levantó la manita. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, a todos. Perdón que no lo saludar antes porque estaba el micrófono cerrado y no me di cuenta. Perdón. Acaba de decir usted una cosa muy importante. Si me permiten un par de minutos, le leo una cita. Donde, aunque yo lo voy a leer literalmente, hermano, asimílenlo. Porque es cierto lo que usted dice, no estamos preparados y nosotros, aunque parezca raro lo que estoy diciendo, nosotros no vamos a soportar la ley dominical, porque el pueblo de Dios, la ley dominical, pregunto, ¿quién la trae? ¿Dios o Satanás? La ley dominical es una agenda de Satanás. Exacto, es una agenda de Satanás, está descrito en Apocalipsis. Así es. Luego más adelante lo leemos. Pero Satanás no está interesado en zarandear una iglesia tibia. No. No está interesado. No va a traer ninguna ley dominical hasta que la iglesia no le ocurra esto que vamos a leer. Y si me permiten, voy a leer una cita. Está en Testimonios para los Ministros, página 373. El Señor obrará para purificar su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral, porque la iglesia, hermano, tristemente está contaminada, aunque no es Babilonia, porque la verdad está depositada allí. Vemos cosas como Babilonia o quizá peores. Sigo leyendo. Purificará cabalmente su estrado. Dios tiene un pleito con todos los que practican la menor injusticia, porque al hacerlo ellos rechazan la autoridad de Dios y ponen en peligro sus intereses, la expiación, la redención que Cristo ha emprendido a favor de todo hijo e hija de Adán. Esto va a ocurrir antes de la iglesia dominical, porque la iglesia nunca va a ser perseguida siendo una iglesia mixta. Hay una matutina que habla de ello, donde Satanás no está interesado en perseguir a la cizaña. Hasta que la cizaña no sea arrancada, que la arrancan los ángeles. Podemos leer la parábola de Mateo 13. Se arranca primero, léanla, se arranca primero. Hasta que Dios no tenga una iglesia purificada, nadie la va a perseguir, hermano. Así es. Ninguna ley dominical. Y cuando la ley está, cuando la iglesia esté purificada, que bueno, hay otras citas más, no quiero extenderme para no, como usted bien ha dicho, ser puntual. Cuando la iglesia esté purificada, en primero escrito nos dice que será protegida. Es como dice Daniel 12:2, no hay que confundir que se va a haber un decreto de persecución, va a haber exactamente un decreto de persecución. Pero recordemos que hay dos pueblos de Dios y el mayor pueblo de Dios no está en su iglesia, está fuera de su iglesia. Así es, completamente de acuerdo, hermano. Mira, el conflicto de los siglos, hermano José Antonio, nos menciona esta frase de la sierva del Señor. Ella dice, revivan la piedad primitiva, ¿sí? Y revivirá la persecución. Si el pueblo revive la piedad primitiva, es decir, si nosotros elevamos los estándares a lo que vivían los apóstoles, en nuestra iglesia se va a producir un zarandeo. Y ese zarandeo va a traer persecución. ¿Sí? Sí, hermano. Pero el zarandeo que viene a la iglesia no lo va a provocar Satanás. Hay varios zarandeos como base, hay varios zarandeos, ¿no? La ley dominical es un zarandeo, el comprar y vender es un zarandeo, pero el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia produce un zarandeo interno en nuestras filas. El mensaje del testigo fiel y verdadero, sabemos, tres consejos que nos da, ¿sí? Ese mensaje de santidad, de purifícate, que tú no estás tan bien como te crees, y es necesario que vengas a mí para que de mí compres oro refinado en fuego, que tengas tus vestiduras blancas y que mires espiritualmente tu condición espiritual. Entonces ese mensaje va a producir un fuerte sacudón dentro de la iglesia, porque el rechazo de nuestras filas a ese mensaje va a producir un zarandeo. Ese zarandeo va a producir una separación, la misma zaranda, es lo que queda arriba y lo que queda abajo. El mensaje espiritualmente va a producir en que uno lo van a aceptar y otro lo rechazará. Internamente dentro de nuestra fila, o sea, de la, siempre lo pongo la imagen gráfica, de la iglesia bendita, puertas adentro. Es el consejo del testigo fiel. Ese mensaje lo darán hombres y mujeres santos dentro de la iglesia. La Biblia le llama el Elías, ¿sí? El tercer Elías, o también podemos llamarlo, como el pastor le dice, el mensaje del ángel de la piedra, de Apocalipsis 18. Nosotros tenemos que entender que este mensaje es un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos un mensaje para la iglesia adventista, que es el mensaje del testigo fiel. Pero para puertas afuera tenemos otro mensaje, que es el mensaje de los tres ángeles. Porque nosotros, a mí no me van a decir mensaje, yo ya lo recibí, yo soy adventista, lo creo ese mensaje, debo vivirlo. A mí no necesito que nos lo prediquemos, necesitamos predicarnos el mensaje del testigo fiel y verdadero. Cuando el Señor obre una división, tamiz a la iglesia, separe lo que sirve de lo que no sirve, entonces ahí comenzaremos a vivir la piedad. Esa piedad primitiva es a lo que me gusta denominarlo de esta manera. Elevar las normas, hermano. La iglesia hoy está como está porque rebajó las normas en todos los aspectos. En la reverencia, en el vestido, en la comida, en la liturgia, en todo. En nuestras doctrinas. O sea, nos queremos adaptar al mundo. Creemos que el mundo nos va a aceptar si somos amigos del mundo. Y Pablo le dijo a los Gálatas: si ustedes quieren que yo sea su amigo y rebaje la norma, yo me convierto en enemigo de Dios. Yo no quiero ser amigo de ustedes, sacrificando los preceptos de Dios. Y hoy en el mundo, la iglesia rebaja las normas. Y hay un gran problema dentro de nosotros, porque si tú quieres vivir de acuerdo a la piedad primitiva, tú eres un disidente. Tú eres una persona problemática. Tú eres una persona que cuando viene acá a la iglesia se arma un revuelo. ¿Por qué? Acá estamos bien. Claro, también en ese nivel de normas. Ese es el gran problema de nosotros, que creemos que estamos bien. Es la odisea en estado puro. Cuando el Señor nos dice, no están bien las cosas, yo te conozco. Voy a leer tres mensajes. El de la hermana Graciela, dando las gracias por la respuesta que le dieron de la pregunta de Jonathan y Saúl. Dice que allí se ve y Dios nos enseña cuando la persona se pierde para siempre. La hermana Cristina, que habló que cuando nos presentamos a la iglesia con un mensaje de verdad presente que no es aceptado, Ella dice que nos tratan de fanáticos extremistas. Exacto. Así dicen nuestros propios hermanos. Sí, sí, muy cierto. El hermano Octo, cuando hablaste del mensaje que tenía que predicar Elías, que es el que tiene que predicar la iglesia también, dice que el antitípico Elías. Sí, el antitípico, el Elías de la última generación. Exactamente. Ahora la hermana Cristina coloca, el espíritu de profecía dice que hay una gran multitud en el mundo para sacar y traer a su iglesia, pero no lo ha hecho por su iglesia, porque su iglesia está corrompida. Y esos adventistas anónimos los tienen en espera hasta el fuerte pregón. Bueno, los adventistas anónimos. Nosotros creemos que dentro de la iglesia hay personas que no participan, no se levantan, porque sencillamente hay muchos adventistas que tienen ese espíritu de conformismo. Yo no me meto, acá hay discusión, acá se armó un bululú y lo siento, yo no vine para esto. Y se apartan. Pero hay otros adventistas sinceros, ¿sí? Que les duele, pero que no sienten el valor todavía de levantarse para defender el honor de Dios. Son pocos los que se levantan hoy para en voz alta decir, la iglesia tiene problemas. Señores, admitámoslo, el que no quiera admitirlo, haya él. Pero la iglesia tiene problemas, y serios problemas, ¿eh? Entonces ese mensaje duele. Duele a la dirigencia, duele a la junta de iglesia, ¿sí? Y a muchos hermanos. Y la hermana dice que, bueno, a nosotros, a mí me han quitado el micrófono un montón de veces. Y varias veces me dijeron, hermano, una vez me acuerdo, me dijo un hermano, no venga más. Así me lo dijo. ¿Para colmo un hermano que no? Ya lo comenté la vez pasada. Un hermano que estaba separado, no divorciado de su mujer, y la mujer estaba allá, en la otra fila del banco, y él estaba acá. Pero él estaba juntado con otra mujer. Y salían del brazo con su amante, con su mujer, y la esposa estaba allá. Y era una comidilla de todos los sábados. Mira ese hermano cómo está ahí. Y sin embargo está con esa mujer y no está separado. Ya viven juntos y está su esposa allá. Y la otra mujer que tenía era diaconisa en esa iglesia. Bueno, y él era diácono. Después fue puesto primero maestro de escuela sabática. Y después fue ascendido anciano. En esa condición. Y él me dice, mira, a ver, hermano, no venga más, porque yo había mencionado que lo que él estaba haciendo no estaba bien, ¿sí? que era un testimonio pésimo. Entonces digo, tú a mí me dices que yo no venga más, tú no tienes que venir más, le dije. Hermano, ¿cómo vas a decir eso? Yo soy anciano de iglesia, no, tú será lo que tú quieras, digo. Pero el testimonio que tú estás dando está pésimo, todo el mundo anda hablando atrás de ti. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Eso no pasó, lo voy a decir porque la verdad que en una iglesia de Bélgica, la iglesia hispana de Bruselas, ahí vivimos 2 años con mi esposa. Digo, tú a mí me tienes que decir eso, por favor. Hay que tener cara. Pero hay hermanos de todo. En Alemania, donde nosotros vivimos 7 años con mi esposa, en Berlín, también nos pasó situaciones como esa. Había hermanas que tenían, había momentos de dar testimonio. Bueno, hermanas que daba testimonio porque el perrito se le curó la sarna, la tortuga se le curó la patita porque caminaba más lento de lo que tenía que caminar, el abuelo, el primo, todo, la familia, todos daban testimonio y 40 minutos. Yo al final, alguien quiere dar un testimonio, digo, hermano, yo quisiera que pudiéramos tomar conciencia de que tenemos que estudiar más la palabra de Dios y acercarnos más a las normas. Hermanito, ya el tiempo se fue. Me sacaba el micrófono de la mano, a la mitad de la frase. Pero hermana, no terminé, no, hermanito, ya, el tiempo se fue. Bueno, así unas cuantas tengo. Es normal, porque el mensaje de Dios a una persona que no gusta de la verdad le incomoda. Es el mensaje de la Odisea. La Odisea dice que está bien, todo lo que yo hago está bien, y no necesito de tu mensaje, no necesito de tus indicaciones, de nada, yo estoy bien. Ese es el gran problema. Hermano José Antonio, levanta la manita. Sí, gracias. Perdón por la interrupción. Quería, ya que ha sacado usted el tema de la iglesia, quería comentarle de mi iglesia. Que para hablar de estas fiestas que estoy hablando con ustedes, tengo un folleto hecho con el testigo fiel, y bueno, de hecho, sabe que hablé con usted hace poco y me gustaría ir a su casa si pudiéramos estudiar. Hermano. Estamos esperando, ¿eh? Sí, gracias. Sí. Y, Y resulta, mire, de que le voy a contar una anécdota. Hay muchas, muchísimas, pero bueno, voy a contar esta. Yo conozco a todos los de la iglesia, pero uno de ellos particularmente, a mí me trataron de satanista, por decir esta cita, de tensión, de que quería separar a la iglesia. Digo, yo no voy a separar a nadie. Digo, yo estoy hablando de lo que está escrito. Yo no me lo estoy inventando ni en mi opinión. Pues a mí me prohibían hablar hasta que me echaron de la iglesia, pero a una persona que estaba en esa iglesia, que ha robado y ha estado en la cárcel por robar muchísimo dinero, que ha sido un delincuente, que sigue siéndolo. A mí no me interesa, a ver si me entiendes, que yo me he encargado de lo que mando, me interesa. No estoy aquí para criticar a nadie. Pero esta persona, que sigue siendo un mujeriego, porque le da igual, va a su esposa y la amante a la iglesia, estaba en el púlpito predicando casi cada sábado y dando la escuela sabática. Y yo venía de Satanás por decir lo que está escrito en los testimonios. Eso es lo que le quería decir. Te das cuenta, hermano, que aquellos que aman la verdad, Satanás lo tiene como un target, como un objetivo, desacreditarlos. Sí, como no tienen argumentos, no vamos a decir, a mí no me gusta tu cara. Y listo. Hermana. Voy a leer otra cita. Y continuamos. La hermana Christine, después de la cita que leyó el hermano José Antonio de Testimonio para los Ministros, dice, tremenda cita, la manera como Dios mira a su pueblo. Después escribió, este grupo, o sea, el grupo que está en espera del mundo que Dios quiere traer a la iglesia, Dios lo tiene en espera, no lo trae a su iglesia porque no verían buen testimonio. Y el hermano Ocho comenta, a raíz del ejemplo que tú pusiste, del hermano que vivía con la otra hermana, con las dos señoras en la misma iglesia, dice, se llama adulterio abierto, rebelde. Bueno, para hacer más, con esto voy a cerrar para seguir leyendo, pero se nos va el tiempo. A mí en primera persona me pasó lo mismo. Lo digo porque es mi experiencia. Yo soy argentino, me vine a España y cuando traigo a mi familia, madre de mis hijos y a mis hijos, nos reuníamos en una iglesia adventista de la Reforma en Barcelona. Y cuando vine la madre de mis hijos, porque ya no estoy con ella. Al poco tiempo ella se trae a su querido, a su hombre. Y nosotros estábamos, yo estaba en una fila, como cuatro chicos, en su momento eran niños, hoy son adultos, dos niños sentados conmigo y dos niños sentados en la otra columna de bancos con la mamá y su hombre. Y eso fue un escándalo en la iglesia. Y yo tuve que dejar de ir a esa iglesia porque la verdad que me sentía muy bien. Y yo le dije al pastor, me acuerdo, pastor, discúlpeme, yo me siento muy bien acá, pero yo no puedo quedarme más porque toda la gente está hablando de que cómo puede ser que el hermano Gerardo esté casado y la otra señora con su amante y viviendo. Y en la iglesia de la Reforma, que son más estrictos todavía. Digo, yo para no prestarme a eso y ni ser motivo de discusión, sí, hermano, la iglesia se dividió. La mitad le da la razón a usted y la otra mitad le da la razón a ella. No sé. Cuestión que yo dejé de ir a la... Después de 4 años y medio reuniéndome con esa iglesia. Después me volví a lo que ellos llaman la iglesia grande. Para no aguantar esas soquetadas ahí. Pero pasa. El enemigo siempre va a tratar de encauzar su causa y justificarla. Y si tiene que descalificar, lo va a descalificar, no hay problema, caen todos. Continúo leyendo. El último párrafo de la página 43 dice, en el futuro, hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. Hermano, si tú quieres servir a Dios, ponte esto en la cabeza. Tú no serás bienvenido en ninguna parte. Y cada vez peor. Cristo recibió oprobio desde el comienzo mismo de su ministerio, hasta el mismísimo final, y murió de una forma muy violenta. Los apóstoles tuvieron la misma suerte, perseguidos. Los cristianos que conocieron a los apóstoles, la misma suerte. Y los cristianos que conocieron a los que conocieron a los apóstoles, la misma suerte. Y todas las generaciones hasta el día de hoy no han tenido esa benevolencia en este mundo. No la esperemos nosotros. La persecución formalmente se detuvo, un poco se detuvo, cuando llegó la Revolución Francesa. Poder fue depuesto, el poder papal, y ya se dejó de perseguir a los cristianos. Pero esto se va a levantar de nuevo. Va a recuperar Roma el poder a través de su brazo derecho, que será los evangélicos. Y van a hacer la imagen de la misma manera que ellos persiguieron, van a perseguir ahora a los santos de Dios. Por eso aquellas almas piadosas, el único refugio con el que contarán es el Señor. La Sierva de Sion nos dice, todo apoyo humano les será quitado. Hermano, esto es para valientes. El cristianismo verdadero tiene que ser valiente. Y tú vas a pensar de que, ay, pero es que a mí no me saludan, me quitaron el saludo, yo ya no quiero saber nada de esto. A nosotros nos pasó una experiencia, lo voy a contar, una experiencia con una persona, no voy a decir quién es, obviamente, pero que nosotros la conocimos personalmente. Y decía, pero ¿cómo puede ser que los adventistas que están acá en mi pueblo no me hayan acercado estas verdades tan lindas? ¿Cómo puede ser? Y yo tengo contacto con la gente, tenía un buen trabajo social, una buena posición económica también. ¿Cómo puede ser que esta persona entonces estaba enamorada? Lo llamamos nosotros el primer amor. Estaba muy, muy ilusionada. Entonces, mis hermanos Gerardo, vamos a hacer una cosa. Yo conozco mucha gente donde yo vivo y me gustaría que hiciéramos un seminario de Apocalipsis. Y quiero darle a conocer las verdades, esta verdad tan linda de este mensaje adventista. Y por favor, vamos a organizar. Yo voy a conseguir contacto, voy a conseguir todo. Así que pongamos. Bueno, cómo no. Hermana, yo me pongo a trabajar y digo, bueno, sin problema, hermana, vamos a hacer una charla por Zoom y nos reunimos. Sí, tenemos que hacerlo. Bueno, lo hacemos y cuando estamos haciendo con el hermano José Antonio, diagramando la imagen de la foto para publicarla por WhatsApp, para dársela a ella y dársela a ella a los contactos, ella lo pidió. Le dice, no, hermano, ¿sabes? No hay que poner Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es una palabra que yo me muevo en un círculo católico y es una palabra que puede asustar. Vamos a poner el libro La Revelación, estudio del libro de la revelación de Dios. Bueno, pero hermano, es lo mismo, el libro se llama Apocalipsis y podemos darle, porque se van a encontrar con cosas. Bueno, cuestión que no quiso. Vamos a cambiar el nombre. Tenemos en la primera reunión, y ella hubo una sola. Ya se imaginará, ¿no? Cuando tenemos la reunión, ella estaba ilusionada, estaba participaba en la reunión, la tenemos grabada por ahí. Y después cuando termina la reunión, ya empezó a tener problemas con el marido, que no era adventista, y con sus hijas, las muchachas adolescentes, que tampoco era adventista. Resulta que a las hijas le quitaron el saludo y el marido también. Le dijeron, ¿cómo se te va a ocurrir hacer esas cosas? Y después llama a una de las amigas, que nosotros la conocimos, en esa reunión, una de sus mejores amigas, decía, y me llama a mí, hermano Gerardo, estoy desesperada, mis amistades no me responden el teléfono. No me responden, no sé qué hacer. No, yo no puedo con esto, no puedo. Mi marido me negó el saludo, mis hijas no me saludan, mis amistades me negaron el saludo, no me contestan el teléfono. Se ofendieron porque ellos empezaron creían encontrar en la reunión algo que les gustara. Pero cuando empezamos, eso que fue la primera reunión, no empezamos a hablar, hicimos una introducción a pedido de ella. Y cuando tuvimos esa reunión, se terminó el seminario y no sabemos más nada. Hasta el día de hoy. Le quitaron el saludo. O sea, su círculo familiar. Tu círculo de amistades era mucho más importante que la verdad de Dios. Yo no estoy preparada para esto. Dijo, no, no, yo conmigo no cuento. Hasta ahí llegó la reunión y el seminario. Hermano, este es para valientes. Si tú te vas a detener porque te van a quitar el saludo, bueno, ya hiciste una elección. A nosotros nos pasó. Y nosotros dijimos, wow. Y ya habíamos preparado tema y todo. Pues digo, esto va a estar lindo porque si tu hermana se lo pide, bueno, después lo vamos a publicar. No, quedó ahí. Suele pasar, hermano. El cristianismo verdadero no es para cobardes. Continúo. A los observadores del sábado se les amenazará con multas y encarcelamiento. Algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. El pie de página dice: si el pago de una multa libra a nuestros hermanos de las manos de estos opresores, que paguen la multa. Es el consejo que la sirve el Señor. Si hay dinero, paguen la multa. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y aún otros tratados como esclavos. Vendrá un tiempo, dice el pie de página, cuando se producirá una gran dispersión. Algunos serán llevados a regiones remotas, pero Dios tendrá una obra para que cada uno haga en ese lugar. Resulta claro que esta dispersión ocurrirá antes del fin del tiempo de gracia, porque Dios tendrá una obra para que hagan los esparcidos cuando lleguen a esas regiones remotas. Lo que pasó con la persecución en su momento con los discípulos. ¿Cómo que llegaron al norte de Israel, a todas lo que es hoy Siria y Turquía, y después se introdujeron a Europa? Porque ellos querían pasear, que los cristianos querían hacer turismo. No, que venían atrás para matarlos. Salgamos de acá, huyamos por nuestra vida. Y donde iban, predicaban. Se repite la historia, hermano. Muchos serán esparcidos y otros serán encarcelados. ¿Ustedes creen que en la cárcel le van a decir a los señores, los carceleros o el director de la cárcel, a ver, saquen a los 600 presos, llévenlo a la plaza para que escuchen el mensaje? Ah, pero después tráiganlo de nuevo. No, van a mandar a hombres y mujeres, cada uno, hombres en la cárcel de hombres, mujeres en la cárcel de mujeres, a predicar el último mensaje a esa gente que tiene que escuchar. Y con una sola persona santificada, consagrada a Dios, uno solo, en la cárcel, esa cárcel se puede dar vuelta, hermano. Porque tienen que escuchar esas almas el mensaje. Hermano Iber. Sí, un comentario que hace la hermana Cristina aquí. Dice, y será peor. Y esto, bueno, escrito está. Tiene que cumplirse. Los hijos de Dios serán perseguidos. Por eso tenemos que prepararnos. Y los que no van a resistir, Dios lo llamará al descanso. Es bueno porque quiere decir que Cristo ya está listo. Dios está esperando que tú y yo nos arrepintamos verdaderamente y nos preparemos. Amén. Ahora sí, nosotros nos preguntamos, ¿cómo sabemos que la iglesia estará preparada? Hermana Fe menciona que nosotros tenemos la facultad como iglesia de adelantar la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque si la iglesia se santifica, se saca la basura que tiene adentro, cada uno de nosotros, y nos santificamos, y rogamos que las promesas de Dios se cumplan, Dios puede adelantar los tiempos. Pero la sierva del Señor dice que si esperamos una consagración colectiva, ese día nunca llegará. Es personal. Entonces, estas reuniones tienen esa finalidad, como otras reuniones que se están haciendo en otros lugares, por supuesto. Pero algo tiene que precipitar los eventos del fin. Algo tiene que precipitar, está afuera. La hermana Fue menciona en el último capítulo de Palabra de Vida del Gran Maestro, cuando ella narra la historia de las 10 vírgenes, que un evento, ella menciona estas palabras textuales, sorpresivo e inesperado caerá en este mundo y que pondrá en alerta de cara a la muerte al mundo y a la iglesia. Ese evento va a disparar el inicio del tiempo de angustia previo y no habrá retorno. Si usted me pregunta, hermano Gerardo, ¿qué es ese evento? Yo no lo sé. y usted tampoco. No lo sabemos. Pero la hermana Fran menciona un evento inesperado y sorpresivo. Que pondrá al mundo de cara con la y a la iglesia. Ese evento, ese evento será algo que tiene que pasar. Y ese evento nos despertará como iglesia para que el Señor comience a los que se están preparando se terminen de preparar. Y los que no están preparados que tomen la decisión. O se unen a los que se preparan o serán desechados. Y ahí es donde nosotros tenemos que velar y orar. Hermano José Antonio, levantó la manita. Hermano José Antonio. Sí, muchísimas gracias. Ha hecho usted una pregunta muy interesante de la preparación, sobre la preparación del pueblo de Dios. Y me gustaría leer una cita que tiene que ver con Apocalipsis 3.20 y con Mateo 24.45 en ese contexto, de cómo es la preparación y qué va a ocurrir y qué está ocurriendo en la iglesia en este momento. En la página 277 de Primeros Escritos nos da un aviso grande para que nosotros tengamos esto en mente. Dice así, vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor al mensaje. Me detengo un segundo aquí. Baja otro ángel y une su voz a la del tercer ángel. Es su mensaje. Para darle fuerza y vigor. ¿Por qué tiene que darle fuerza y vigor? Porque lo ha perdido. No tiene fuerza ya el mensaje del tercer ángel. Porque nosotros le hemos quitado esa fuerza. Es culpa nuestra. ¿Vale? Ese es el que le da fuerza y vigor. Sigo leyendo. Jesús recibió gran poder y gloria y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en la iglesia desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo, tiene que comenzar a tiempo para unirse a la última magna obra, la última obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Y así se preparará el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Y que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Mateo, o sea, Apocalipsis 3.20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué Cristo dice cenaré con él? Porque hay tres comidas, está el desayuno. Está el almuerzo, pero Cristo trae la cena. La cena es el último mensaje que Dios va a traer a su iglesia. Y hay un siervo en Mateo 24:45. Esa última cena la prepara un siervo que dice así. La trae un siervo, la prepara Cristo, pero la trae el siervo por voz de Cristo. Dice Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a cual puso su señor sobre su casa? Para que le dé el alimento a tiempo. Y aquí lo dejo para indicarles que aquí está la clave para saber por qué surge la ley dominical, que en otra reunión o en otro momento lo hablaremos también con cita y con la Biblia. Gracias, gracias. Ok, gracias, hermano. Bueno, permíteme hacer una observación personal, hermano. Tú mencionas que al fin y al cabo el mensaje de los tres ángeles se debilita o nosotros lo debilitamos, por eso viene el cuarto ángel. Nosotros sabemos que nosotros no seremos los que vamos a debilitar el mensaje, porque ya la iglesia está zarandeada y los santos comienzan a predicar el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Puertas afuera. Pero Satanás redobla la apuesta. Él le pone mayor presión y mayor fuerza a la oposición con una ley dominical. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Reaccionar. Si al pueblo me le están tapando la boca, vamos a darle poder. Ese mensaje viene ahora con el cuarto ángel, que no trae mensaje, pero trae poder de Dios. Y ese mensaje se riega por todo el mundo. Las guerras que hoy están a punto de estallar en diferentes lugares y las que vendrán son contenidas. Contenidas por Dios hasta que se predique el mensaje de los tres ángeles con poder del cielo. Después que termine el tiempo de gracia, el Señor dice, bueno, ahora sí vendrán las guerras, y las plagas, y las inundaciones, y vendrá la peste, y vendrá la orden para no comprar ni vender, vendrá la escasez, vendrá el saqueo, la hambruna y las enfermedades. Todo. Pero antes se tiene que predicar el Evangelio. Es el motivo por el cual Satanás quiere detener a estos siervos del Altísimo con una legislación. Basta. Ahora no. Ahora todo el mundo tiene que fijarse en una ley dominical. Ya todo tiene que tomar decisiones. Y es en donde el Espíritu Santo desciende. Como un refuerzo para esa milicia terrenal de Dios que necesita poder. Continúo leyendo. Vamos con mucho comentario y poca lectura. Vamos a leer. Dice así, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar la fila de la oposición. Me gusta mucho esta frase, hermano, porque acá menciona que si tú quieres preguntarte, hermano Gerardo, a ver, ¿cómo uno puede santificarse? La hermana Juárez menciona, con la obediencia a la verdad. Tú puedes ser un adventista teórico. Nosotros conocemos muchos. Tú le dices a los adventistas, tú sabes que nosotros tenemos mensaje de salud, tenemos mensaje de salir de las ciudades, tenemos mensaje de la educación, tenemos mensaje del vestido, el mensaje de la reforma pro salud, de la alimentación vegetariana, etcétera. Tenemos muchos mensajes distintivos. Sí, hermano, tiene razón, tío, yo estoy muy de acuerdo contigo, es la verdad, tiene razón. Teórico. ¿Tú no practicas? No, todavía no puedo salir de las ciudades porque tengo cosas que terminar. Yo estoy dejando de a poquito la carne porque me cuesta. A mí esa frase me la han dicho muchas veces. Me cuesta. ¿Sí? Y con respecto a la reverencia, y bueno, sí, pero es que si no la gente, si ponemos reglas de liturgia elevadas, no viene nadie. Entonces hay que darle un poquito más de swing al culto. ¿Me entiendes? Tú lo conoces y lo sabes y lo aceptas de forma teórica. Pero si te quieres santificar, tú tienes que ser obediente. Tú tienes que demostrarlo con hechos. Eso va a producir una santificación en tu vida. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Las más grandes pruebas experimentadas por el pueblo de Dios procederán de los que una vez fueron defensores de la verdad, pero se apartaron de ella para pasarse al mundo y la pisotearon con odio y burla. Estos apóstatas llegarán a ser sus peores perseguidores, darán falso testimonio contra sus hermanos para asegurar su propia seguridad. Denunciarán el lugar donde se ocultan sus hermanos y así pondrán a los lobos en su huella. ¿Tú te imaginas, hermano, que lleguen a tu casa y un patrullero, la policía, y haya una denuncia contra ti porque tú estás predicando un mensaje que a la gente no le gusta? Y te denunciaron. Y señor, acá hay una denuncia contra usted. No, perdóneme, yo no me junto más con esa gente. No, se equivocó esa gente, yo ya no me junto. Que yo no quiero ir preso. Porque yo tengo que trabajar y mantener mi familia. Yo voy a perder mi trabajo si falto el lunes, el martes, el miércoles. Y si saben que estoy detenido, peor. No puedo. Pero yo sé dónde se juntan, Yo sé dónde se reúnen. ¿Quiere que les diga? Mire, están allá. En tal lugar están ahí. Esos son los adventistas que nos esperan a nosotros. A mí no me toquen, pero yo sé dónde se reúnen. ¿Estamos preparados para eso? ¿O nos estamos preparando para eso? Cristo, dice la sierva del Señor, nos ha amonestado acerca de esto para que no nos sorprendamos por el comportamiento cruel y antinatural manifestado por amigos y familiares. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios, que obraba en sus corazones, les constriñó, les obligó, les llevó a hablar. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalla sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Fíjense ustedes. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Amén. Amén. Amén. Hermano, nosotros ahora, lo que hagamos ahora va a depender de lo que estemos o no estemos preparados el año que viene. De las decisiones que tomé. Hoy esta mañana estuvimos conversando en el almuerzo con mi esposa y con mi hermano José Antonio sobre una secuencia de los eventos que están viniendo. Y nosotros creemos que desde hoy, el Señor, porque nos autopercibimos aptos para lo que viene, creemos que ya cuando venga lo que tenga que venir, el Señor me va a tomar a mí como si fuera del arrebatamiento, me va a poner en ese escenario y vamos a predicar. La situación futura va a estar llena de dificultades, de tentaciones y de presión social, económica y obviamente religiosa. Humanamente hablando. Pero habrá otra presión de la que muy poco se habla, y es la presión espiritual. Esa presión donde los demonios reclaman autoridad. Tú no te preparaste y tú crees que yo te voy a dejar ir porque tú quieres. Tú me perteneces. Todo este tiempo te cruzaste de brazo, te cruzaste de pierna y te quedaste sentado. Cuando los demás salían a predicar, tú te quedaste en tu casa. ¿Tú crees que ahora tú vas a salir lleno del Espíritu Santo? No te confundas. Ese es el lenguaje que tienen los espíritus. Tú eres mío. Y si tú quieres hoy librarte de mí, vas a tener que pelearme a mí cuerpo a cuerpo. Porque la única manera que los santos de Dios estén en ese escenario predicando verdad presente con poder son los que hayan hecho hoy y ahora pacto con Dios. Arrepentimiento y un reavivamiento y reforma profundo. Y eso lleva tiempo y sacrificio. Tú tienes que poner en el altar de a Dios, a ti mismo, tu persona, Señor, tómame a mí. No se valen las intenciones. No para el cielo, para tu cabecita, puede ser. No hay problema. Tú te puedes creer todo. La Odisea se cree que no tiene problema. Está rica. No necesita de nada. Pero en las cosas del Señor no es así. Si tú hoy te voy a hacer esta pequeña prueba, tómalo obviamente sin compromiso, ¿no? Si tú hoy no tienes la fuerza espiritual para esta semana o la que viene, unirte a un grupo y salir a repartir volantes, hoy, si tú no lo haces hoy, ¿qué te garantiza que tú lo harás después? Si tú no te preguntas, ¿voy a salir con mi esposa, con los hermanos de iglesia, vamos a, al barrio y a llevar volantes? ¿O nos vamos a parar en una esquina o en un mercadillo, como nosotros lo hacemos, por experiencia? No, que yo no puedo. Ahora tengo cosas que hacer. Yo los domingos descanso. Bueno, o los sábados. ¿Quién te garantiza que tú saldrás después? Porque eso es predicar después con poder. Si tú hoy no tienes ese valor para Dios de darle dos horas, una hora, tres horas de tu tiempo y salir con unos caminos a Cristo, unos volantes, un conflicto de los siglos. ¿Quién te garantiza? Haz esa prueba. O sea, es una prueba de autotest, por así decirlo. El que quiera, por supuesto. Esto es voluntario. Si tú hoy no puedes hacerlo, esta semana, la que viene, este mes, el mes que viene, ¿por qué crees que podrás hacerlo después? Recuerden que al final del tiempo, la obra que perdurará será el evangelismo. Y el que calificará a los siervos de Dios, porque tenemos que predicar en el final del tiempo que Cristo viene pronto. El mensaje de los tres ángeles es evangelismo en estado puro. Entonces, si tú crees que lo podrás hacer después, ¿por qué no te echas un test ahora? Hazte una prueba. Y fíjate en qué estado estás. Es como cuando uno va a correr una carrera. ¿Quiere correr una maratón de ¿Un kilómetro? Bueno, da la vuelta a la manzana primero, a ver cómo te va. ¿Puedes? Bueno, es lo mismo. La hermana Juan menciona que no solamente tiene que ser libros religiosos o folletos, sino de la obra médica misionera. Nosotros hemos preparado esta semana, a Dios gracias, unos volantes de la obra médica misionera, unas recetas vegetarianas y con un mensaje adventista en el medio. Y tenemos intención de distribuirlo mañana. Es una prueba que queremos hacer. Aparte de los folletos que ya hemos conseguido material, a Dios gracias. Hermano, el tema de la predicación del mensaje de los tres ángeles es salir a la calle. Si tú crees que lo vas a predicar, que la gente va a llegar a tu casa, sácate los pajaritos que tiene en la cabeza. Tú tienes que salir a la calle. Esa es la prueba de fuego. Los apóstoles salían a predicar como les fuera. Acá no quieren, no les gusto, lo siento. Jesús decía, sacúdete los pies, sigue caminando, vete a otro lugar. Marcos Antonio. Sí, recordemos algo. Que nuestro pastor en un pueblo de aquí de León, Canta María del Paran, está casi a una hora de aquí. Fuimos allí al día del mercado, porque ya nos enteramos el día que de la semana que hace el mercado. Así es. Fuimos allí repartiendo volantes y vino un municipal y lo prohibió. Apenas tuvimos tiempo de ratito y no pudo hacer nada. A raíz de eso, al cabo de una semana o dos, Que no hace mucho, fuimos al ayuntamiento para poder hablar con el alcalde o con alguna autoridad. Al final pudimos hablar de uno de los responsables del ayuntamiento. Como un mes estuvimos persiguiendo a los pobres. Y nos dijo que no podíamos dar ni hablar en la calle con papeles ni con nadie, porque estaba prohibido. Matizar más el tema, si quieres. Esa es una prueba. Nosotros dijimos, bueno, hablamos con él, le entregamos un folleto, un camino a Cristo y un conflicto, para que él vea el material que queremos repartir. Nosotros le dijimos, bueno, sabemos que acá en España hay mucha influencia musulmana. Entonces, como es una nación cristiana, históricamente queremos reforzar ese sentir cristiano y queremos colaborar. Nuestro pequeño granito de arena es distribuir literatura cristiana. Bueno, está bien interesante. Bueno, tengo que hablar con la alcaldesa y con la secretaria. Déjeme esto, yo mañana le llamo. El día siguiente me llamó. No se puede. Perfecto. No se puede. Listo. Vamos a otro lugar. Estamos yendo a varios lugares. La prueba que nosotros tenemos que tener ahora. De ver si somos capaces. De estar una hora en una plaza. ¿Somos capaces? Ahora, si tú no eres capaz de estar una hora en una plaza, ¿cómo crees que vas a estar una hora en una plaza en el futuro predicando el mensaje de los tres ángeles con poder si ahora no te le animas? En paz y en tranquilidad. Acá no hay oposición, acá no hay nada, estamos bien. No hay todavía persecución. Seamos realistas. El enemigo a veces nos crea una falsa seguridad. No, si yo mañana puedo. Yo después podré. Hermano, en esta guerra espiritual. Tú tienes que comportarte como un soldado. Con una preparación militar espiritual. Ese soldado de Efesios que menciona el apóstol Pablo. Con un armamento de la época de guerrero, porque el enemigo te quiere destruir. Y viene para eso. Continúo. Conforme va revistiendo la oposición un carácter más violento, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis. Tienen incertidumbre que no saben cómo resolver. Pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo. Y aunque sigan las pruebas, se sienten robustecidos para sufrirlas. La lucha se encona más y más, pero la fe y el valor de ellos aumentan con el peligro. Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer ángel, el cuarto ángel, el Espíritu Santo descendiendo, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Toda esta cita está en el conflicto de los siglos. Página 666 en adelante. Y queridos hermanos, nosotros estamos llamados para terminar esta obra. En el Pentecostés fueron llamados 120 a comenzar esa obra. Ya va a durar casi 2000 años. Y a nosotros se nos llama cerrar el ciclo. Señores, se baja el telón. Se termina la etapa de la predicación. Y nosotros seremos los últimos en dar este mensaje. No habrá más predicación, no habrá más folletos, no habrá más libros, no habrá más sermones, no habrá más invitaciones, no habrá más oraciones por los demás. La suerte estará echada. Nosotros estamos en este solemne momento en la línea del tiempo. Muy solemne. Y el Señor va a llamar a los valientes, hombres y mujeres. Que se van a poner de parte de Dios, aunque se nos caiga el techo. No me importa. Y son esos hombres y mujeres los que saldrán con el rostro emblanquecido en santa consagración a predicar el mensaje, dice la hermana Huay. Mensaje selecto tomo 2, cuando habla de los puestos de avanzada. De los puestos de avanzada saldrán a las ciudades con rostro emblanquecido, predicarán y volverán. Y así hasta que venga el Espíritu Santo, y después el Espíritu Santo viene una ley dominical y se predica todo el mundo con poder. Después, señores, El Espíritu Santo tomará control directo como lo hizo en la primera generación. Él hablaba, él mostraba, él indicaba, él ordenaba. A ver, hermano Francisco, con tu esposa, vayan a este lugar. A ver, hermano Carlos, vaya a aquel lugar. Ven a aquella persona en la esquina, vaya y predíquenle. Así era. Y así será también, en todas partes. Este es un solemne llamado para que nosotros tomemos conciencia de que la iglesia adventista primero tiene que ser zarandeada. Dios tiene que sacar un remanente. Y es desde ese remanente comenzará la obra final. Tú estás llamado, mi querido hermano, mi querida hermana, a formar. Es la lluvia tardía. Exactamente. La última lluvia del Espíritu Santo, de ofrecimiento y de oportunidad, está por llegar. Y nosotros estamos en esta reunión y lo que escucharán después están llamados por Dios a formar parte de ese grupo selecto de valientes. Si tú no tienes valor, pídele a Dios. Él te lo dará. Y si tú no tienes fe, pídele a Dios. Él te dará fe. Y si tú no tienes fuerza, pídele a Dios. Él te dará fuerza. Y si tú no tienes dinero, pídele a Dios. Él soluciona. Es la obra de Dios. No es tu obra, no es la mía. Él la comenzó en el cielo, el plan magistral de la redención. Y Él la terminará hasta el final. Él es sabio, él es el dueño del oro y la plata, él es el dueño de todo lo que conocemos y vemos. Satanás se usurpó, pero Dios está por encima de él. Y esta obra avanzará y llegará a buen puerto y la iglesia triunfará. Y habrá en un mar de vidrio un ejército que tendrá un canto solamente de ellos. Nosotros hemos vencido en el nombre de Jesús y en su sangre a la bestia, a Satanás y al falso profeta. Para gloria de nuestro Dios. Pero ese canto comienza hoy con humillación, arrepentimiento, confesión de los pecados, reavivamiento y reforma. Me gustaría que el pastor Gustavo nos diera unas palabras para terminar. ¿Es posible? Con todo gusto, querido hermano, quiero agradecerte a ti, agradecer también a todo el grupo. Varias cosas. Una, la pasión con que le pones al hablar, muy acertado, muy atinado, especialmente esta última parte en que pusiste énfasis a la obra misionera, el evangelismo, como tú dices muy bien, es muy cierto, absolutamente cierto. Uno no se cansaría de sacar ejemplos, sacaste uno muy bueno, aquella gente que quiere correr maratones, en fin, póngase a practicar, ¿no? Y efectivamente, al hablar del mensaje final, el fuerte pregón, si nosotros nos caracterizamos por ser suaves, diluir el mensaje, cuando al final se nos dice que todo será desenmascarado, pero hoy tenemos miedo de enfrentar a veces hasta la misma oposición dentro de la iglesia. Cuando queremos llevarnos bien con los hermanos, no ser tildados, no ser llamados alarmistas, gente que apenas habla la voz y explota, o hacen explotar. Entonces, adentro sentimos que hay que hablarlo, pero no nos gustan los epítetos, ni que los queridos hermanos nos segreguen, nos separen, nos discriminen. Entonces, no estamos discerniendo bien. Porque tenemos que buscar la armonía entre las citas finales de la hermana White, lo que ella escribió para el final, todo será desenmascarado, todo será dicho, y nuestro comportamiento de hoy. Hoy si somos tibios, flojos, dudamos, no puede haber ese tipo de contradicción. Por eso me alegra mucho, Gerardo, creo que todos los hermanos también estamos todos de acuerdo, al menos yo lo siento así, que la fuerza del mensaje, tal como la profecía decía acerca del fenómeno del zarandeo, ¿no? Es el rechazo de parte de los hermanos al mensaje del testigo fiel que se prende a la iglesia. Ese rechazo, pues produce un zarandeo, ¿no? Así que habrá que seguir insistiendo, Dios da algunos dones, talentos para expresarse y también da dones para escuchar. De modo que los hermanos que tal vez no pueden expresarse de la misma manera, pero perciben, esta es la voz del Espíritu Santo, está hablando a mí, okay. Hagamos la cruce de recibo y hagamos luego los cambios necesarios para hacer. Así que en ese sentido, tocar apoyo, aprecio a esta obra que estás haciendo y mayormente con estas citas tremendas de la hermana Juan. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque tú nos sigues hablando por medio del Espíritu Santo a través de esta cita contundente del Espíritu de profecía, del libro de la que se lidera y también las exhortaciones que nos trae el hermano Gerardo. Gracias Señor porque no nos abandonas, hablas a tu pueblo y queremos, querido Padre, que esto se extienda, levanten voces aquí y allá. Hermanos, compañeros que exhortan al resto de sus compañeros para que se produzca el avivamiento. Esto es muy cierto, tenemos que salir de nuestro letargo, que está caracterizado como la odisea, particularmente en este tópico que es la obra misionera, ser a favor de la gente que no sabe distribuir volantes, el dar testimonio, acercarnos libremente a ellos y contar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a Gerardo, a su equipo que le acompaña, y a los hermanos que forman parte del grupo, que escuchan regularmente sus temas, y en forma especial, cuando el video ya sea editado y puesto en el aire, que bendigas a cuánta gente cruce con este video para que también ellos sean grandemente bendecidos. Por Dios, nos consagramos en tu mano, pedimos tu bendición en la presencia del Santo Espíritu. Y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Muy linda tus palabras. Es un aliento para nosotros y para todos aquellos que aman la verdad. Quería redondear el concepto con una idea también, y con eso terminamos, muy breve, que nuestra preparación, según la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, nos llama a nosotros a que tomemos decisiones y que podamos, aquellos que puedan, que vayan pensando en salir de las ciudades. Porque el escenario que se está desarrollando ahora, cada vez más, dentro de las ciudades, hace muy difícil que nuestros caracteres, mi carácter, que tiene que cambiar, lo consiga en la ciudad. La hermana Acuay recibió muchísimas visiones, que es la voluntad de Dios, es el deseo del Señor, que salgamos de ese ambiente que contamina nuestra percepción espiritual y contamina nuestros caracteres. Y para que nosotros podamos tener una santidad como el Señor la requiere, no la conseguiremos en las ciudades. Hermano, no te confundas. Toma decisiones, únete a otras personas, que es difícil, por supuesto, no imposible, pero es difícil. Pero más difícil será quedarse después y querer salir después. Eso va a ser mucho más difícil. Unir esfuerzo, unir propósitos y hasta unir dinero para conseguirlo es la voluntad del Señor. Pastor. Solamente una ilustración, Gerardo, final, como tú dices, pensando en lo que puso aquí en el chat el hermano Francisco. Pido oración por este tema, ya que ya pusieron venta a la casa, ¿no? Y eso es un buen síntoma. Poner las manos en el corazón allí y a ver que Dios bendiga. Y Dios va a bendecir. Entonces cuento esta ilustración, o cuéntala tú, Gerardo, si tú la conoces, la del aborigen y cocinar el sapo. Sí. Bueno, fue un experimento, porque nosotros sabemos que a veces nos adaptamos tanto a las circunstancias que dejamos de percibir el peligro. ¿Sí? Está esa... Tú me hablas de la sartén y el sapo, ¿no? Sí, la olla. La olla. Cuando bueno, igual está otra ilustración también que la vamos a repetir, pero breve. Cuenta que el sapo, que tiene una capacidad de salto y de salvar su vida bastante acorde, ¿sí?, a sus condiciones, fue puesto en una olla y se fue calentando muy despacio y no percibía el calor. No percibió por qué, porque no se quemaba, se fue entibiando. Y los anfibios son animales de sangre fría, no son de sangre caliente, la víbora, los sapos, todo eso. Entonces ellos no perciben la temperatura como nosotros. ¿Sí? Entonces se fue calentando hasta que cuando se dio cuenta que estaba muy caliente, quiso saltar, ya no pudo. Pues ya estaba quemándose. No vio el peligro. Esa es la lección. No vio el peligro cuando estaba el peligro. Se confió en sus condiciones. Ah, yo puedo dar el salto cuando quiera. No es así. Tú no podrás dar el salto cuando quiera de la ciudad al campo. Hay otra ilustración que cómo se cazan jabalíes. O los cerdos salvajes, como se llaman. Dicen que los jabalíes son animales nocturnos. Y son animales que se mueven en manada, en grupos. Y salen a comer por la noche. Y si alguien quiere cazar jabalíes, lo que tiene que hacer es ponerle comida en un lugar y que se familiaricen con el lugar para que vengan a comer, porque son muy escurridizos, muy desconfiados. Ven a una persona, enseguida salen. Obviamente se asusta. Pero darle comida un día, darle comida otro día, darle comida otro día, hasta que y el campesino va cercando el lugar donde pone la comida y el jabalí no ve persona. Antes había un árbol, tres árboles alrededor, ahora hay tres árboles y un poste. Al día siguiente hay dos postes y al tercer y se va rodeando donde está la comida. Hasta que el jabalí no ve peligro, porque sabe que la comida está segura ahí. Y se asegura la comida yendo toda la noche hasta que cuando viene todo el grupo y entra, cuando ya está todo cercado, hay solamente una entrada, la última, donde entran a comer. Y cuando entran a comer, detrás viene el dueño y cierra y están todos casados. Con Z. Casó todo el grupo. Sin esfuerzo, porque la comida estaba ahí. Ellos se confiaron en la comida, en el bienestar, en la seguridad. Acá tengo alimentos. Y no te das cuenta que te están haciendo el cerco. Hasta que cuando estás adentro y quieras salir del cerco, se cerró el cerco. Esa es la ciudad. A nosotros se nos está engañando creyendo que en la ciudad vamos a tener lo que vamos a tener en el campo. Y no es así. Emma Nivel. A raíz del comentario que hizo el hermano Francisco, estaremos orando, hermano, por esa petición que usted hace. También el hermano Luis Gutiérrez pregunta que si el libro que se está estudiando lo tienen en electrónico. Claro que sí, hermano. O si le pueden decir cómo conseguirlo. Hermano, si tú nos escribes tu número de o tu correo electrónico, tu número de teléfono con el prefijo del país que nos escribe en el chat, nosotros te lo mandamos en un rato. Sin problema. Queremos saludar al hermano Alexander Bautista, que hace tiempo que no tenemos contacto con él. Está en contacto con nosotros. Hermano, muchas bendiciones, saludos. Bendiciones. Hace tiempo que no tenemos novedades de él, pero nos encanta verte, hermano. Bienvenido. Gracias, bendiciones. Bendiciones, hermano. La hermana Cristina también pide que oremos por nuestra vida espiritual. Amén. Oremos uno por los otros, mis queridos hermanos. No hay algo más manifiesto en el amor al prójimo que interesarnos por la vida espiritual de nuestro prójimo. Oremos por la vida espiritual de cada uno de nosotros. Oremos para que este grupo pueda multiplicarse, que puedan venir más personas a conocer este mensaje, que es nuestro. Este mensaje es adventista. Este mensaje, no vayas a una iglesia evangélica, ni mucho menos a otras iglesias, a conocer lo que el Señor tiene preparado para el mundo y su iglesia. El Señor nos lo dio, pastor. Muchas veces quisiéramos que nuestra iglesia, nuestras iglesias a las cuales concurrimos, poder escuchar estos mensajes. Y no necesariamente va a ocurrir así. El testimonio que tengo es el que cuando yo salí de mi ciudad, de Los Ángeles, y lo vi a un día de distancia donde estoy viviendo actualmente, allí el pastor líder de la conferencia, encargado de la religión de los hispanos, a mi familia, pues le dio el testimonio. Vuestro pariente se precipitó, yo te habría dicho antes. Entonces, si él cree que yo me precipité de hace unos años atrás, yo me moví más de tres años atrás, ¿no? Hay gente que está deseando salir, pero oye el testimonio. No se precipite, yo te va a decir cuándo. Ese es el mensaje que se está manejando. Hay que tener mucho cuidado con eso porque estamos confiando en la guía del hombre, en lugar de leer los testimonios del Espíritu de profecía y exhortaciones de hermanos que nos van a recomendar algo más práctico y más urgente también. Entonces, estos consejos son para todos aquellos que necesitamos, como estamos leyendo así, también, hermanos que quieren poner en práctica lo que Dios nos habló por medio de la profecía. Amén, amén. Hermano, levántate la manito. Sí, buenas tardes a todos. Buenas noches a mis hermanos allá en España. Saludos desde México. Qué lindo. Es mi primera ocasión reunido con ustedes. Y es un placer. Gracias a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Poder estar unidos mediante estos medios de comunicación. Quisiera pedirles a mis hermanos que oren por puesto de avanzada que hace como 2 o 3 meses. Estamos en casa de mis padres, de la iglesia, de la básica de la asociación. Hemos estado reuniendo ahí, un servidor ha estado predicando los temas ahí de verdad presente. Pues solamente pedirles que oren por nuestro grupo. Somos 5 o 6 personas reuniéndonos sábado a sábado. ¿Ya viven ahí, hermano, en el puesto de avanzada? Sí. ¿En qué parte de México? Estamos en Veracruz. Costa Rica, Veracruz. Entonces estamos trabajando para el Señor. Estamos ahorita repartiendo lo que son los Cristo de los siglos. Esperamos en Dios que provea para que podamos reunir algunos libros del camino a Cristo. Para ello pedimos de sus oraciones que el Señor los ayude a ustedes también allá en su puesto de avanzada. Amén, amén, hermano. ¿Cómo es el nombre suyo, hermano? Guadalupe Cabañas. En el grupo del hermano Alfredo Herrera me encuentro como Luis Cabañas. Sí, pero lo he puesto así por mi hijo. Él vive, también le pido que oren por él, porque él vive en Estados Unidos, actualmente vive solo, su madre, que fue mi esposa, falleció, ya hace 2 años, entonces él se encuentra solo por allá. Desafortunadamente, por cuestión de documentos, no puedo estar con él, pero estamos en comunicación por vía teléfono. Y pues le pido, hermanos, que oren también por él, para que él pueda acercarse a Dios, ya que a su corta edad, él actualmente tiene 24 años. Sabemos que en esa edad los jóvenes, Satanás los atrapa, ¿verdad? Pero él es un buen muchacho y le pido que oren por él también. Amén. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Tengamos en cuenta el pedido del hermano. Aquellos que quieran pertenecer, les invitamos al grupo nuestro de WhatsApp para que reciban las invitaciones directamente en su móvil. Pueden dejar en el chat su número de teléfono, nombre y el prefijo del país, ¿no? Y nosotros lo recibiremos para que cada vez que tengamos reuniones, mandamos al grupo y obviamente van a recibir los links de Zoom al instante. Sí, okay. Y el Señor bendiga a su iglesia. El Señor está reuniendo a los suyos, hermanos. Tengamos mucha fe. El Señor está reuniendo a los suyos. Y eso es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. El Señor no abandonará a su iglesia nunca. Otra pregunta que yo tenía, hermano Guadalupe. O sea, usted está en el área rural de Poza Rica. Estamos en las afueras de Poza Rica. Nos queda como unos 8 kilómetros de aquí. Vivimos en las afueras de Poza Rica, Veracruz. Yo tuve un hermano. Él es ingeniero de petróleo y estuvo trabajando en Poza Rica. Yo trabajé para Pemex también y pero estamos en las afueras. Afueras de Poza Rica. Hermano, que el Señor nos bendiga. Nos veremos Dios mediante para el próximo miércoles, continuando los pasos progresivos de la persecución venidera. Que el Señor les bendiga. Reciban de este grupo fuerte abrazo. Feliz sábado para aquellos que están en sábado, y para nosotros ya es feliz semana porque son las 11 de la noche acá, hora de España. Feliz sábado para todos los que están aquí. feliz semana para los que están en Europa y para los que están en el norte, centro y Suramérica. Feliz sábado. Exactamente. El Señor les bendiga grandemente. Bendiciones, nos veremos Dios mediante el próximo miércoles. Maranata, hermano, Cristo viene pronto. Bendiciones. Amén. Amén. Dios.